Hoy escucharemos música para cuarteto de cuerda de dos importantes compositores del siglo XX, el húngaro György Ligeti y el austríaco Arnold Schoenberg. En la primera parte de nuestro espacio de hoy presentamos a su atención el cuarteto de cuerda número 1, también llamado Metamorfosis Nocturnas, de György Ligeti. Interpreta el cuarteto Keller, de Hungría. Thank you.

Thank you. Escuchamos el cuarteto de cuerda número 1, también llamado Metamorfosis Nocturnas, del compositor húngaro György Ligeti. Interpretó el cuarteto Keller. En la segunda parte y final de nuestro espacio lo invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 2, opus 10 para soprano y ensamble de cuerda, del compositor austríaco Arnold Schoenberg, en 4 movimientos. Moderado. Muy rápido. Letanía, lento, y lejanía, muy lento.